Y en la línea telefónica está Gisela Méndez. Ella es asesora de imagen. ¿Y por qué la invitamos? Porque una de las medidas que muchos van a celebrar es que la corbata va a pasar de moda, la corbata va a ser mal vista. Ya había estudios que decían que la corbata era un excelente receptáculo que mantenía, sobre todo los médicos, en Estados Unidos han venido discutiendo mucho la prohibición de las corbatas porque las bacterias, los microorganismos se quedaban ahí en la corbata. Llegaba el médico muy de su bata blanca a revisarte y ándale que la corbata era un mugrero llena de microbios. Bueno, Gisela, bienvenida a la tercera emisión de Hoy por Hoy. Nos vamos a ver mejor sin corbata, yo estoy seguro de eso. Hay corbatas que son verdaderamente un homenaje a la fealdad. Bueno, primero, buenas noches, Salvador. Buenas noches. Y a usted que me escucha, muy buenas noches. Mira, hay pros y contras. La verdad es que la moda es el renacer de la realidad, porque es precisamente lo que te llama y lo que te va diciendo el cómo vive la sociedad. La moda es fíjate que la palabra y el diálogo se sustituyen con la moda. Y una parte fundamental, bueno, de lo que hablas es que a veces sí hay algunas corbatas que deberíamos de tirarlas, ¿no? No, pues imagínate, yo trabajaba en un periódico donde es obligatoria la corbata y yo veía a algunos compañeros y le decía, quítatela, te vas a ver mejor, créemelo. Mira, hay pros y contras. Si quieres empezamos con los... ¿Qué quieres? Con la contra, que con son la contra. Muy poquitos. Venga. O sea, se va a perder un poco la formalidad, porque la corbata te da estilo y elegancia y de alguna manera prestancia. Entonces, para mí, se rompe un poco de formalidad, que en algunos casos, yo creo que la gente, y ahí vienen los pros, Salvador, los pros es que vas a sentirte más cómodo, vas a gastar menos en tintorería, y obviamente vas a lucir visualmente más cuello y por lo tanto más delgado. Entonces, a mí de alguna manera se me hace un poco exagerado y de alguna manera amenazante, porque, mira, ya sabemos que el virus de la influenza no tiene manos ni pies. Así entonces, es. No nada. Por lo tanto, ¿cómo va a llegar de una corbata a otra corbata? Y si además no nos dejan acercar a menos de 2 metros y tanto, ¿no? Así es. ¿Tú sabes, Gisela, cuánto hay que tener de distancia, digamos, si esto fuera una circunferencia de radio para estar en un área de 10 metros cuadrados tú solita? Pues mira, yo no sé prácticamente, pero te puedo hablar de la proxémica o proximia, que es el estudio de los espacios. Bueno, que nos hablan de 0 a 20 centímetros, que es un espacio personal. De 0 a 20 centímetros personal, ¿y luego? Y luego ahí entra tu papá, tu mamá, tu hermano, tu pareja, tu perro. Y luego de 70, 80, 90 centímetros ya hablamos de un espacio corporativo, empresarial. Uh-huh. Entonces, se me hace muy difícil que si tú estiras tu brazo, tú llegas a tener una longitud de más de 1 metro. Claro. Ese es un espacio social. Exacto. En el cual tú ya no te sientes atacado porque tu espacio vital está protegido. Imagínate de lo que va a nadar o bueno, va a subir o pegarse el virus de la influenza, pues se me hace un poco exagerado, ¿no? Pues sí, pues te doy la respuesta. 1.8 metros, si tú haces así, si tomas un cordón de 1.8 metros de largo, eso te hace un área de 10 metros cuadrados. Yo no lo pude hacer, lo pedí que alguien lo hiciera aquí en la redacción. Pero te agradezco mucho porque esto de la proxémica es exactamente eso. Es como demasiado espacio, aunque bueno, veremos a mucha gente sin corbata. Algunos se verán mejor, otros se verán peores. Mejor, Salvador, se va a ver mejor la gente. Que lo disfrute y que descansen. Esos cuellos almidonados van a descansar esta semana. Gisela Méndez, asesora de imagen en tercera emisión. Muchas gracias. A ti, muy buenas.